36 minutos de las 11 de la mañana, estamos en comunicación con el subcomisario Mauricio Contini, que nos acerca las novedades policiales en esta mañana. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Buenos días, sí. En relación a un hecho acaecido semana atrás sobre una sustracción de un vehículo Fiat 147, la ciudadana denunciante era Kraider María Eugenia. Uh-huh. En base a eso se efectuó una investigación y logramos hacer unas órdenes de allanamiento efectivizadas por la Fiscalía del Alto Rosel en la localidad de Marcos Paz. Los efectivos se dirigieron allá, hicieron la orden de allanamiento, y si bien resultó negativo el vehículo en el lugar, que era lo que más nos interesaba incautar, se incautaron algunos elementos que podrían estar vinculados a la investigación de este hecho, ¿no? La comisión que fue dada por el jefe distrital, juntamente con el jefe de la comisaría y gabinete de prevención y DDI, bueno, en la hora de la madrugada del día de la fecha, hicieron dicha diligencia, cumplimentaron en esa localidad con gente también de personal policial de ese medio que le brindó apoyo. En otro ámbito, podemos decir que el día de ayer se recibió una denuncia penal del ciudadano Pérez Juan Martín, domiciliado en este medio, cual autor es ignorado de dos vehículos que se hallaban en su propiedad, que cuales estaban abiertos, ingresaron y sustrajéronle una suma entre 3.000 y 4.000 pesos de dinero en efectivo. Uh-huh. El hecho está caratulado hurto, interviene la Fiscalía de la doctora Ortel. Bien, hasta allí las novedades. Hasta ahí serían las novedades. Muy bien, Mauricio, muchas gracias por la información, por tu tiempo. Buenos días. Buenos días.